Córdoba. Hoy por hoy Granada. Estamos escuchando una pieza, un trocito de la banda sonora original de una de las películas de terror mejor hechas de la historia y también una de las historias de terror mejor contadas. Y fíjense ustedes, fue en el año 1979, al final de La Escalera. Sobre esta película y sobre su banda sonora original vamos a hablar con Jesús Quero, nuestro colaborador de cada lunes, saben ustedes, especializado en bandas sonoras. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Raquel. Se preguntarán nuestros oyentes por qué hablar de una banda sonora original del año 1979. Y sin embargo, el motivo es obvio, ¿no? Pues sí, el motivo es que, como ha salido hoy mismo, de esta mañana, no hemos encontrado la noticia, el sello norteamericano Percepto Records va a lanzar, bueno, ha lanzado ya, una edición de lujo de dos discos con material inédito de esta auténtica joya de los señores Rick Wilkins, Ken Wamberg y Howard Blake, que en el año 79 maravillaron con una composición realmente extraordinaria en la no menos extraordinaria película Al final de la escalera, dirigida por el señor Peter Medak, como la gente recordará, con George C. Scott y Trish Van Dever como protagonista. Lo que convirtió, entre otras cosas, a esta película canadiense, como bien has dicho, en una de las mejores películas de fantasmas de todos los tiempos. Pero no es la típica película de Casa Encantada, ¿no? Como estamos acostumbrados ahora, con muchos efectos especiales. No, es una película a la antigua usanza, con sustos y sobresaltos que te llevas, que no te esperas, y sin echar mano de eso precisamente, ¿no? De la cantidad de tecnología con la que hoy se hacen las películas, con lo cual tiene doble valor. Claro, además tú ten en cuenta, esta película le sirvió a Amenábar, sin ir más lejos, como motivación primigenia para hacer los otros. Así que imagínate lo importante que ha sido la historia de esta película, sin tener grandes efectos, sin tener grandes maquillajes, solamente con luces, sombras, ruido y situaciones y esta música que estamos oyendo de fondo, hizo que aún hoy esta película sea realmente bastante tremenda, ¿no? Que es una película que sigue dando miedo, que es muy, muy actual aún. Se convierte en el referente de todo el cine de terror y de intriga que se ha hecho después. Por cierto, una película que obtuvo tan buena crítica, que hoy día, como decimos, es el referente de muchos directores para sus propias películas, necesitaba y merecía una banda sonora a la misma altura, ¿no? Pues claro que sí, y hasta ahora existía una edición un tanto mediocre, todo hay que decirlo, con solamente el score que aparece dentro de la película. Y bueno, desde los foros de internet son ya años y años que la gente viene pidiendo una reedición de esta película, que bueno, en versión original se llama The Challenging, que solamente se podrá encontrar bajo este nombre. Pues si la gente lo busca, si busca Al final de la escalera, no lo va a encontrar, porque aquí en España no se ha editado y, según mis noticias, no se va a editar bajo ningún sello. Pero está internet, que vale para todo, claro. Se puede comprar por internet. Y esta edición de lujo, publicada por Percepto Records, es un verdadero trabajo de chino, con un gran esfuerzo por parte de los tres compositores que intervinieron en el año 79. Y que se han vuelto a juntar, eso es extrañísimo, ¿no? Con lo cual parece que tenían ahí una deuda pendiente, ¿no? Con la propia película. Mucho del trabajo, mucha culpa ha tenido el señor James Nelson de Digital Outland, que es un enamorado de esta banda sonora, y ha sido el que ha convencido a estos tres compositores para que vuelvan a reunirse, que vuelvan a regrabar, que vuelvan a recopilar material, y nos ofrece, aparte de los 30 scores, los 30 títulos que ya tenía la edición primigenia, un segundo disco con 20 minutos de rareza de música eliminada de la película, no por falta de calidad, sino porque pertenecían a escenas que se eliminaron en el montaje final de la película, y con alguna que otra suite, digamos, especial que han compuesto esta gente para esta edición, que es una auténtica delicia. Sí, para muchos la película en sí, en su conjunto, como hemos dicho, es un referente a tener en cuenta, incluso para los estudiosos de la historia del cine. Evidentemente la banda sonora también se convierte en un referente de todas las bandas sonoras que llegaron después con las películas posteriores de terror. Desde luego, los solos de piano que aparecen, que son en este primer disco son tres, son realmente espeluznantes. Pero muy espeluznante y me han marcado muchísimo en todo lo que se ha hecho. Claro, uno se imagina incluso las escenas escuchando la banda sonora, ese piano, por ejemplo, se puede imaginar y puede intuir el terror o lo que viene después, ¿no? Sí, sí, además, quien ha visto esta película no creo que la haya olvidado porque es muy difícil de olvidar. Yo la vi siendo un adolescente y aún la tengo marcada. Cuando veo una escalera sin estar iluminada al fondo, yo me acuerdo de esta película. Imagínate lo fuerte que es la subjetividad de las imágenes y lo fuerte que es la subjetividad de esta música. Una música que, bueno, que te produce una extraña mezcla de placer, terror, angustia y emoción cuando uno la escucha. Y todo ello lo podemos percibir escuchando esta música. Es curioso, es una película que, como hemos apuntado hace un ratito, no echa mano de grandes efectos especiales, sino que es una de esas películas que simplemente con la imagen, con lo que se dice y lo que no se dice, y con lo que se escucha, en este caso la banda sonora, es capaz de crear una historia y contarla bien. Porque claro, la historia puede ser buena, pero si está mal contada, pues... Sí, claro. Y yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que no la haya visto, esta película es muy fácil de encontrar en tiendas, en los videoclubs ya no, porque tiene sueños, pero en tiendas es muy fácil de conseguir, en los grandes almacenes y tal, a un precio de risa, está entre 4 y 6 euros el DVD, y yo se la recomiendo a todo el mundo. Y para el que quiera hacerse con esta banda sonora, el precio son $19.95, unos 17 euros, que es el mismo precio que ya tenía la edición antigua. Y además, con el añadido de que en esta edición tiene un libreto de 24 páginas escrito por el periodista James Cole, con detalles de la producción, fotografías del rodaje y material inédito, incluyendo además vivencias narradas por el director del film, Peter Medak, y anotaciones sobre la música del historiador Randall Larson, que es un entendido de la Universidad de Yale en Estados Unidos, muy prestigioso en el mundillo de las bandas sonoras, y que, bueno, solamente por tener este libreto ya merece la pena gastarse los gastos de envío de que venga desde Estados Unidos, que el servicio que tiene la gente que vende esta banda sonora, que es Screen Archives, es muy bueno, y por eso $19.95, aprovechando que ahora el dólar está más bajito. Está bajito, se puede comprar. Que el euro, nos tendremos una joya que no va a salir aquí en España, que la podemos conseguir y que va a tener un lugar privilegiado en esa estantería dentro de nuestras bandas sonoras favoritas. Es curioso porque las películas sí suelen volverse a editar, a hacer remake, incluso montajes del director, cosas que se obviaron en la edición original o en la primera. Y yo creo que con las bandas sonoras no se había hecho esto, o no es costumbre, ¿no? No es muy normal que se haga una reedición de una banda sonora. Claro, porque en este caso no se ha hecho de la película, sino solamente de la banda sonora. Solamente de la banda sonora. La película es la misma edición que salió de manera primigenia en los años 80. La versión en DVD es una copia del VHS, sin material adicional ni nada, ni se ha remasterizado sonido ni nada. Pero de la banda sonora sí. Y tenemos que darle las gracias a esta gente de Perceptor Records, a la gente de Intrada y a la gente de Vares y Sarabande, que son tres sellos discográficos especializados en bandas sonoras, que se preocupan mucho por conocer dentro de sus páginas web lo que el aficionado quiere y lo escucha, y ante peticiones tan multitudinarias como ha sido esta, hace un esfuerzo, porque esto es un esfuerzo muy muy grande, muy costoso, claro, y que luego no va a tener un público de millones. Claro, esto no va a las listas de éxitos directamente. Claro. Y además contamos, para todos los aficionados y las personas que realmente disfrutan con las bandas sonoras, la oportunidad de escucharla de forma digital, porque claro, con los aparatos que tenemos hoy día, con la tecnología de la que disfrutamos en el 2007, escuchar un disco de antes perdía bastante calidad. Ahora podemos escucharlo con la tecnología y con el sonido al que estamos acostumbrados en esta, sí, en esta década. Totalmente limpito, sin los ruiditos que tenían los vinilos, que también le daban cierto encanto, pero bueno, pero tenemos la música tal y como se grabó, limpita, remasterizada, ordenada, con información adicional. Vamos, para la gente que le guste de verdad la música, es un bocato di cardinale, que dice lo italiano. Bueno, pues con este bocato di cardinale nos quedamos. Al final de la escalera, recomendamos ver la película, prestar atención a la banda sonora, y si nos ha gustado mucho, ya sabemos que podemos obtenerla con un sonido notablemente mejorado. Jesús, muchísimas gracias. A ti, Raquel. Decir solamente que quien quiera comprar esta banda sonora, en nuestra página web, unratico.com, tendrán un link directo para poder comprarla allí en Estados Unidos, que no, para no dar la dirección que es muy larga con nombre inglés y todas estas cosas. Es mejor llegar y pinchar. Eso es, un ratico de y allí la tienen. Pues muchísimas gracias, Jesús. Hasta la semana que viene veremos la película. Hasta la semana que viene, Raquel. Espero que que pases mucho miedo viendo esta película. Yo aunque dé menos miedo, ya lo voy a pasar, ¿sabes? O sea, que no te preocupes, que con esta voy a sufrir mucho. Chao, Jesús. Chao, Raquel. Hasta luego.